bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Chongo, el cripta número 2. Chongo, el cripta número 2. Chongo, el cripta número 2. Chongo, el cripta número 2. Kill 6 million ways. Kill. Kill 6 million ways. Bueno, vamos para encima.